FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Hola, bienvenidos. Buenas noches a todos. No. Estoy en otro lugar, estoy raro, boludo. Me siento raro, rarísimo. Y es como que cambiaron así los cuerpos. Sí. Ay, no, sí. Por favor. Buenas Qué noches. Raro, ¿no? Sería levantarme en el cuerpo de Darius y que Darius se levante en mi cuerpo. Cualquier cuerpo sería rarísimo, levantarte en uno que por ejemplo, como yo, levantarme y manejar siempre la izquierda, es raro ya. Levantar el cuerpo de Darius cuerpo. Igual es fácil, digamos. Lo levanté y ya está. Bueno, así. Vos no podés decir lo mismo, pero... ¿Por qué? No, digo, vos hay muchas películas, hay por lo menos hay dos versiones. Ah, vos hablas de... ¿Me discriminás por peso o por mis pechos que pesan mucho y mi cola también? Tus pechos que pesan mucho con los 40 kilos de Darius. Mis tetas pesan 40 kilos, boludo. Y por eso. Ay, perdón. Bueno, sería buenas noches, yo no saludé. Buenas noches, sí. Estoy buenas un poco cansado. Buenas noches, Mariano, del otro lado. Tú, Darius, todos. Che, equipo, ¿qué pasó con Aye? Aye está internada en el sanatorio. Se guinzó y no, hizo para una que... mano cambiada y se guinzó. Bueno. ¿No viste el cine negro? ¿El cine negro no la viste? Sí, la vi. Esa fue la mejor escena de una masturbación femenina. La verdad que nunca había visto como una mina cabalgaba un dedo. La verdad, nunca. Y te juro que me sorprendí. Ya mismo la voy a comprar acá de esquina. Yo te la paso. ¿La viste, Marian? Es muy buena esa. Está muy buena. Encima estaba la madre al costado. Qué vergüenza. ¿Qué, mirando? Sí, no, estaba dormida. Estaba tenés que mirar la película. Sí, tenés que verla. Es muy, muy, muy loca esa película. Está buena. Me voy a poner. Che, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con Aye? ¿Está llegando? No, está internada en el sanatorio psiquiátrico de acá. Se dieron cuenta. Sí. La derivaron a Lomas. Oh. Para... A Lomas, acá en Lomas. Fue a comprar paso Paco y... Sí. No. Así que quedó ahí. A veces me olvido que estoy en vivo. Ustedes me tienen que avisar. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, un poco cansada, pero bien. Yo, la verdad que ahora estoy mejor. Cuando antes venía a la radio... Sí, te vi un poco bajón, como sí, tristongo. Sí, pasa que se iba un amigo del interior. Tenía que ir a despedir a un amigo del interior, se iba de viaje. ¿Se fue? Y claro, y cuando lo fui a despedir, la verdad... ¿Te pusiste a llorar? No me puse a llorar, pero me puse contento que se vaya de viaje. Entonces, la verdad que ahora me siento bien y pero puedo hacer un programa... Pero cuando estábamos ahí afuera sentados, tenías una cara de triste, como y claro, por eso, porque no viste en el momento porque que me todavía fui... ¿Todavía no se iba? Claro, porque todavía no se había ido. Ah, cuando te llegó el mensaje ya me fui... Ah, dijiste... ¿No viste que me fui a despedirlo? ¡Oh, Dios! Se fue. Ahora entendí ese aroma. Claro, voy. Ay. ¿Pero qué? ¿Te pone triste no poder despedir a tu amigo? No, me estaba mal porque lo tenía que ir a despedir, digamos. Ajá. Cuando llegó el momento de ir a despedirlo, me di cuenta que era bueno su viaje, entonces me puse contento y ahora estoy pila. Era buena su vida. Se sintió liberado. Claro. Se sintió igual, ¿eh? Se sintió. Es que no lo podía dejar ir. Che, bueno, tengo una preguntilla para ustedes, muchachiños y muchachiñas. Ir de putas, ¿es cosa de hombres? ¿Vivimos en una sociedad que no cuestiona la prostitución? Pregunta, que lluevan los mensajes. Como cuestionar la prostitución no está cuestionada. Ajá, ir, ¿no? De... Sí. Es muy común. Claro. Exactamente. Claro, ir de putas sí es masculino. El concepto masculino. Las mujeres nos dicen, vamos de putas. Y nos dicen, vamos de puto porque queda mal. No, vamos de casa. Vamos a... Vamos a ver si garchamos esta noche. Vamos a Vinicio, dicen. Ahí, al Golden. Bueno, ahí. Bueno, pero no... Toman pero para. No se vayan al otro lado. Estamos hablando de esta cara, sí, digo. Sí. Dale. ¿La sociedad cuestiona la prostitución? No. ¿Por qué pensamos que no? Para mí no, por el hecho de que, bueno, ya está instaurada en forma... no sistemática, pero casi histórica. Ya es como algo que pasa. ¿Es verdad que es la profesión más vieja del mundo? Sí. Sí, sí, es más, acá estaba leyendo una entrevista. Bueno, aparte. La profesión pero más vieja. ¿Existían pobre, los pobres antes que no existiera nada? ¿El pobre no era pobre antes? Claro. ¿Y cuándo se definió como pobre? ¿Pero quién dijo que el pobre es pobre por la situación de pobre? ¿Qué, la palabra pobreza? Bueno, analicemos profundamente. Bueno, ¿está instaurado? ¿Si está bien o está mal instaurado? No, pero acá no estoy preguntando si está bien o está mal, ¿eh? Estoy preguntando si está cuestionada la prostitución, digo, a ver. Ah, si está cuestionada. ¿En qué lugar ponemos a las mujeres? También es verdad que desde el conocimiento que yo tengo está dividido el tema de la prostitución, porque hay mujeres que se dicen... trabajadoras sexuales, y hay mujeres que dicen que no, que el trabajo sexual es totalmente nefasto, degradante, y no están de acuerdo con el trabajo, como llamarlo como trabajo a la prostitución. Uh-huh. Bueno, hay diferentes cuestiones sobre ese tema. Para mí, el hecho de la prostitución, a veces hay que diferenciar primero la trata de personas con la prostitución en sí. Porque hay muchos que piensan que están esclavizadas y hay gente que realmente decide trabajar de eso. Que después no pueda salir es una cosa muy diferente. Sí, pero no, a ver, no sé si es que deciden ser prostitutas o trabajar o ser trabajadoras sexuales, digo. Hay algo que está fallando en esta sociedad de que llegar a ese extremo de que una mujer tenga que vender su cuerpo. Digo, para mí es una cuestión también de esclavitud, porque la mina se levanta y va a prostituirse. Para mí es ser esclava de ese trabajo. No, no hay, la mujer no se prostituye, es prostituida. Es prostituida, ¿por qué? Porque, digamos, una persona se puede prostituir, solamente hay prostituyentes, bueno, digamos. Bueno, la ponen en el lugar, entonces. Claro, está el prostituyente, que sería el comprador, y la prostituida, que sería la mercancía, digamos. No es que digo yo... Claro, pero Proxeneta es el que le cobra el 50%. El que se queda con toda la plata, digamos, el dueño del trabajo, de la fuerza de trabajo de esta mujer, digamos, de estas mujeres. Eso sería el proxeneta. Si vamos a para mí, hay muchas cosas que vienen a casa, hay muchos, no sé cómo es, los ganchos sobre el trabajo, ¿viste? Te ofrecen un montón de plata, pues así, son esos ganchos, no sé cómo se llaman, pero que vos ves un cartel donde te dicen, si sos chica de entre 18 a 25 años y querés ganar, qué sé yo, casi 10 lucas en un mes, y las minas dudan. Pero si no dice en dónde y no está bien explicado qué es lo que se trata el trabajo, ahí sí es donde están engañadas. Pero si realmente saben a dónde van. Mira, acá te voy a leer algo a ver si dice: los discursos patriarcales colocan a las mujeres como objetos al servicio del placer masculino, enmascarada como una relación contractual entre sujetos supuestamente iguales, una ficción que solo tiene el efecto de naturalizar y reproducir las prácticas prostituyentes, anular cualquier planteo ético. Para, lo leo de nuevo porque me retrabé. ¿Querés leerlo, Darius? Ay, Dios, esto de leer en vivo. Sí, sí, sí. Claro. Esto de leer y en vivo, ¿qué habla, mentira? Sí, habla de esto de también lo que planteaba acá la entrevista. Bueno, yo te lo puedo decir yo. Sí. Digamos, yo hice la tarea. Ay, sí, ¿no? Lo que habla esta, decime el... No me digas eso, ahora me querés sacar con... ¿Cómo se llama la... ¿La quién? La que hizo esta, la que está hablando acá. La doctora. Laura Rosso. Bueno, Laura Rosso, no, no es. No, no es Laura Rosso. Mirá, acá está el nombre, a ver. Tiene un nombre muy difícil. Sí, pero bueno, ahora no lo... Acá está marcado por acá. Claro, a ver, para... Es la que escribió, la que hicieron un análisis en base a la prostitución. Y bueno, la cosa es que agarraron y hicieron un estudio donde hicieron entrevista al azar, sí, a un montón de gente entre 21... De varones, entre 21 y 78 años. Che, estoy recansada. De 78 años, y bueno, y le preguntaban sobre experiencias... De ir de putas, de digamos. De 21 a 78 años. De ir de putas. Entonces, bueno... Consume todo el mundo. No importa clase social, mientras sí tenga plata, lo usan como una forma de, bueno, cobré mi sueldo, me doy un gusto. Claro, lo hacen personas de toda esa edad, de todas condiciones sociales. Lo que ella plantea acá también esto, ¿no? De que el hombre al pagar deja de sentir esa culpa de que está usando, está poniendo a la mujer en el lugar de objeto. No, yo estoy pagando. Claro, lo pone no, en lugar... Y sabes que lo que no siente culpa tampoco es como que está engañando a su mujer, como que, viste, no, está bien, no es que estoy con un amante, estoy con una... ¿Entendés? Estoy con nada, con un objeto. Sí, con claro, un objeto. Por eso esto de ponerlo en lugar. Pagué por de eso y ya está, me olvido. Claro, nada. Tal cual. Eso es. Mucho, digamos, es como esto de acá, por lo menos en la Argentina, es como que es como un ritual del hombre, de suponer, vamos de puta... Vamos sí a la despedida de soltero, el debut de los 18. Sí, sí, hay muchas cuestiones que ya vienen implícito el hecho de que... Claro, como que está naturalizado, sí, que sí, ya sí está naturalizado, y que a veces uno sabe que hay, perdón, digamos, trata así o lo que sí sea, pero no se siente culpable. No, no, no, porque a veces muchos te dicen, yo voy porque me llevaron así, o porque era el cumpleaños de tal y fui. Esto pero... es muy sexista. Pero bueno, ese lo lee. Abro el lolé y tiene una mina desnuda adelante. Ese lo lee. Pero una... Sí. Claro, aparte es un desnudo artístico. La mina foto... dice, yo me sentí cuidada. Siempre dicen las chicas, las que se sacan fotos. Aparte, en el cuidada. Olé hay 100 fotos de hombre. Llega a ver 100 fotos de hombre, ni una sola mujer. Yo me decía, ¿por qué no hay foto pero de no mujer está, en pero este, no, en pero este no, diario? No hay hombre acá desnudo. En poses sexuales. Ah, no, así, pará. Vamos a buscar. Eróticas. Vamos a buscar a ver alguna. A ver, mostrame alguna. Yo te digo. Esto es el primer paso de poner a la mujer bueno, como pero objeto. Mira, acá recortaron la foto de los jugadores jugando y dejaron la de la mujer. No me jodas. No se llevaron la de la mujer. Porque sí. Seguramente había. Mujeres. Estaba. Claro. Bueno, si quieren mandar mensaje, háganlo al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. ¿Quieren opinar sobre el tema? Llegó un mensaje preguntando si debuté con yo, vos, cualquiera, vos también. ¿Debutaste con un puto? a los 18. Yo no. Yo no. Yo debuté creo que a los 17. Ay, debuté. Pero bueno, jugué igual. En primera a los 17. Fue primero a los 17, pero no fue. Pero después, suponele, a lo que, yo tampoco. Uh-huh. Pero hay muchos que ya se iniciaron sí, y sí. Igual dicen, vamos al debut de los 18. Sí, sí, mentira, sí. No son vírgenes, sí, van igual. Es verdad eso. Pero bueno, es el tema. A los 18 llegar y llegar a eso. A mí me dijo medio. A ir a los 18 ir a un prostíbulo, ¿entendés? Y estar con una mujer que se prostituye. O que las prostituyen. A mí mi viejo me dio dos consejos cuando era muy cuando tenía 12, 13 años. Me dijo, yo no te voy a hacer problema si fumas, pero el cigarrillo mata. Y otra cosa que me dijo fue estas piernas. No sé por qué, y ni siquiera me acuerdo del tema, porque me dijo, las prostitutas son mujeres que no se quieren a sí mismas y viven golpeadas y no tiene un interés, no te genera interés. Y realmente no las conocí, así que es como que no se valoran como mujeres. Entonces nunca fui. Nunca fuiste, no. Muy bien. A ver, yo no fui porque no tenía plata. No tenía plata, la verdad no que trabajaba plata, siempre con lo justo. Siempre fue difícil. Le mando un saludo a Milei Motiv, que si está escuchando. ¿A quién? Milei Motiv. ¿Quién es el que te motiva? Es la razón de mi vida. Mira, ay, pará, evita la razón sí. De mi vida. Estamos contentas de que esa chica Sol sea parte del kirchnerismo, ya que milita en la Cámpora y posee una remera hecha con stencil cuyos íconos son Cristina y Evita. Sí. ¿Es verdad? No es verdad. Es verdad, jamás. Sol, si es verdad. Lo juro por el alma de mi hijo, jamás. Levantate, por favor, y traen una más a cada uno. No, por favor, eso es un insulto a mi persona. Bueno, no sé quién habrá escrito eso. Manda mensaje al 1559-6381-57, 1559-6381-57. O pueden llamar al 0237-466-6559. 0237-466-6559. Llamen y opinen qué, ¿Qué opinan de la prostitución. Yo después voy a dar la mi opinión. Y todo eso. Sí, igual esto lo que vos hablaban, esto de ir a debutar y todo, es como que ya está instalado, ¿no? Es como sí. Un ritual. Sí, claro, es un como ritual un ritual masculino. Y a mí me re molestaba cuando sí. Caían los amigos de mi viejo y yo era así, pibito, y me decía, ¿y ya lo llevaste? Y, ya debutó, lo y el pibe me, y los viejos me decían, ¿y ya te llevó tu papá? Okay. A mí me daba una re vergüenza. Yo decía, pará. Chupelota. Pero era común que te pregunten. A mí también me han preguntado los hombres mayores. Pero la verdad que no nunca le di tanta importancia. Sí, hay que, ¿qué lugar ponemos a esa mujer que está, debutaste, como si fuera, no sé. Igual la mujer debutan antes que los varones. Sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando en qué lugar pones a esa mujer. Las mujeres son más calladas, ¿viste? No, claro. Tienen otras cuestiones, tienen más secretos las mujeres. Che, voy a tener que llamar a otra feminista porque ustedes me están matando. Bueno, vamos con un temita y después seguimos con el tema. Sí, nos acomodamos un poco más. No hay vuelta atrás con ustedes. We'll be right back. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Ahí pasaba Encrucijados con, no me acuerdo el nombre del tema, Solo quiero bailar. Bandas que de Ezeiza nos ha enviado material para escuchar. Así que, bueno, después hablando, bueno, ya empezaron a llegar algunos mensajes. Uno dice, Pelé debutó con un pibe. Muy bueno. O con un traba. Pregunta, ¿o con un traba? Dicen que... Claro, con un traba. Dicen que también... Para que siga el mensaje. Ronaldinho. Para que siga el mensaje. No, era un comentario. Mirá, para que siga el mensaje. El mensaje. Sí, sí, sí. Está muy interesante. Aguante Sol. Aguante Sol. Gracias, Fabi. De Fabián. Ahí... Ah, un capo, mira. Fabián, ¿eh? Fabián Lépez. Así que, bueno, le mandamos un saludo y sí. Gracias por comentar. Sí, bueno, igual era sabido que Pelé debutó con un pibe. Que yo era una capa y todo eso. Pero pará, ¿a los 18? ¿Que debutó a los 18? O el pibe tenía 18, tenía menos, pero bueno. Él tenía 16, 15. ¿El chabón? ¿Pelé? No sé cómo fue el tema. Hay pruebas. Las y tiene Maradona a seguramente las pruebas. Con la... Dale. Bueno, seguimos con el tema de lo que es la prostitución, lo que es un ritual, digamos, acá en la Argentina, por lo menos para lo que es la cultura masculina. Es como lo ético que hay en esto, que claro, no hay ética, capaz por el solo hecho de que cuando uno consume o va, dice, ellas eligen prostituirse, claro. Nadie las obliga. Nadie las obliga. Y un montón de cosas, así como que se absuelven a estoy libre de hago lo que quiero y, no cargo. Y me voy sin culpa. Y aparte pago. Claro. Y bueno, a lo que va también todo este informe es de que, bueno, capaz que mucha gente se libra de la ética y no piensa capaz que todo el trasfondo que hay de la prostitución. Claro, así que va más allá del hecho de pagar y de ir a debutar, ¿no? Bueno, para los que quieran seguir opinando lo pueden hacer al 15-59-63-81-57, si no hay otra opción. Al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Me di cuenta que miraste para el otro lado, me buscaste en tu lado derecho. No, hay otra opción y miraste como buscándome. Sí, puede ser. También tenemos un teléfono de línea, ¿no es cierto, Sol? Sí, al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Estaba leyendo un mensaje que llegó recién. Que dice más o menos así. Facu capo. No, dice, es bastante largo, por eso. Sigan hablando que lo leo y después lo... Bueno, para que estás juntando la... También nos pueden, claro, también nos pueden mandar mensajes a través de Facebook. Sí. Lo van a hacer Facebook. Tratar de conquistar al mundo. Todos juntos, tratar de... Todos juntos, y nos dejan un mensaje ahí y lo leemos. Sí. Ahorita le mandamos un saludo a toda la gente que hablando, bueno, de internet, que nos escucha a través de fmmorenoblogspot.com. Sí. Wow, un re mensaje. Vamos una tanda y después leemos el mensaje. Sí, dale. Vamos, nene, vamos a quemar. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Tengo una plantita en la terraza de mi casa que siempre la comparto con mis amigos en la plaza, pero tengo un vecino que no me deja vivir. Seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo. Les recordamos que la semana que viene Ficciones va a estar acá en el programa tocando unos temitas. Sí. En vivo, así que no se lo pierdan. Después va a haber más bandas invitadas, así que las vamos a ir diciendo a medida que la vaya pasando. Que viene ¿hoy? Hoy nadie, no. Hoy invitados de nosotros mismos. Nosotros mismos. Tenemos acá a mi derecha de invitada Sol. Que es una sorpresa. Es una sorpresa porque yo. Ella me decía. Sí, yo no tenía que estar hoy, sé yo. Claro. Sí, bueno. Y le comentaba. Pero ya no había pasado, no esa pasó semana el miércoles. Que no venía, yo estaba en otra, la verdad se me hizo... Porque tenía a mi niño un poco enfermo, así que me tuve que quedar, elegí quedarme. Muy bien. Volviendo al tema de la prostitución y todo eso, lo ético, todo eso, yo voy a poner en mi opinión personal, en el sentido de... Veo, sí, que están muchas cosas que están totalmente mal, digamos... Como es la trata de mujer acá, digamos, a la vuelta de prácticamente, ¿no? De una de que era en mi casa desapareció una piba, que muchos dicen que puede ser por trata de mujeres, acá en Moreno, en que está en el Facebook. Digo, como que no hay un límite entre, digo, ir a pagar a una mujer y apropiarse de una mujer. Claro, no hay un límite. O sea, y entonces, suponele, hay muchas la hacen por necesidad de tener un trabajo, digamos, o tener plata para mantener a su familia, o lo que fuera, que siempre hay un pelotudo que manda a la mujer a trabajar, trabajadora sexual, que a ella me parece, viste, pelotudo, andá vos a mulear, a hacerte romper el orto y... Pero bueno, el tema es que también no creo que la solución... O lo mejor, en todo caso, sería acabar totalmente con la prostitución, digamos. ¿Cómo? Se podría acabar para que, digamos, tendría que haber un controlador más, digamos, más específico de este oficio, como lo quiere decir uno, este trabajo. Sí, para algunos es un trabajo, para otras no. Claro, por eso. Entonces, pero que esté bien, mejor controlado, entonces, en las cuales... ¿Pero cómo sería el control? Si vos no me dejás terminar de hablar, Sol... No, pero a medida que vas hablando te voy haciendo preguntas para que puedas desarrollar tu idea y la yo idea pueda aclarar sería así. Mi mente. La idea sería así, suponer que esto fuera... Suponer el día que se organice todo bien, en la que quieran... Sí, faltan millones de años, pero bueno, sería una idea... Mi idea que para mí funcionaría es... que tenía que ser legal, digamos, legal en el sentido de que mujeres, pará, no me mirás con una cara. La cara. No, no, para que estén no, escuchando, bueno, dejá esa silla, bueno, Sol, dejá la silla. No, pero no te enojes. Dejá la silla, Sol. Federico, Federico, Federico, no te enojes, dale. Está bien, dale. No, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, bueno, vamos con unos mensajes. Dale. No, pará, Fede, bueno, dale. O sea, opinión de los oyentes, boludo. Dice, no es el oficio más viejo, el de la prostitución. Dice, sino desde el origen de la especie, los humanos se fueron especializando en otras cosas. El término oficio es usado para legitimar la práctica en un contexto que va más allá de la elección. Porque lo que gobierna es el cuerpo cosificado en pos de obtener la subsistencia en el sistema de mercado. O sea que... bueno, no lo firmó. Porque, no claro, firmó. O sea, el oficio en sí, o sea, hubo durante el nacimiento de la especie, hubo muchos oficios, pero cuando nació el mercado, fueron llamados oficios. Por eso nada más. Y no lo firmó, así que no sabemos quién es. Otro muy, pero muy lejos, puede, de lo que digamos, es la prostitución, yo otro mensaje. Lo ve, también puede ser un oficio, porque fue avanzando a medida que el tiempo, con técnicas para moldear el cuerpo, de... No, lo que dice... Bueno, que de hecho, hay, es por eso oficio, digo... No hay, es el oficio más las viejo. Las compañeras... O sea, hay VIP, oficios más no viejos. VIP, claro. Tarjeta. Sí. Se va la decadencia, sí. se va a un extremo. Antes era estaba de, desarrollando de re bien y ahora se va al otro extremo, sí. Re decadente. Sí. Casi agresivo, ¿eh? Casi agresivo. Voy a otro mensaje fuera de lo que es... los comentarios lejos de la prostitución, que dice: hola, soy Ana, quería decirles que tienen muy buena onda, mi hermana los empezó a escuchar y ahora yo me reprendí con ustedes, gracias, besos. Bueno gracias. Ana, gracias por el mensaje. ¿De dónde y será? Saludos y después más tarde te estaremos dedicando un tema. Escúchame, Fecu, ¿puedes terminar de desarrollar la idea que tenías, por favor? Bueno, yo te juro que si todo estaría más organizado, lo que voy legalmente es que sea en las que deciden trabajar, porque uno acá es libertad de expresión primero. Entonces, si vos, hay mujeres capaz que deciden trabajar eso porque les gusta o lo ven. Pará, escúchame. Pero para eso está. Déjame terminar o no doy ninguna opinión. No, déjame terminar o no doy ninguna opinión. Y vos no hables. No dije nada. Apagale el micrófono. Nada, dije, no dije nada. Apagale el micrófono. Sí. Eso es censura. Sí. No, Mariano. No, pero ella me está. Te hago una denuncia. De antemano, porque no me deja terminar de hablar. Sí, bueno, dale. Yo no dije nada, fue Darius. Donde todo estuviera mejor organizado, donde. En a la mujer, a la trabajadora sexual, tenga, suponele, un horario de trabajo donde, fichado, digamos, donde, claro, porque a vos, en algunas están 12 horas metida ahí adentro sin parar, no, 8 horas, donde tengan su jubilación, porque una vez que dejaste de trabajar eso no tenés ni para la obra social ni nada, ni para. Entonces, donde vos podés tener tu jubilación, tu obra social, vos elegís, digamos, teniendo en cuenta que no sean obligadas para trabajar esto. Donde tengas tus vacaciones, que te puedas tomar tus 15 días como un trabajo común y corriente. Me rompí el culo trabajando. Claro, me vine de vacaciones porque me rompí el culo trabajando. Bueno, aparte, bueno. No es lo mismo. Hay muchas mujeres que son prostitutas VIP, digamos, o como se los conoce. O botineras. Que son mujeres que, digamos, trabajan por su cuenta sola, sí. Que no es que van a ningún lugar. Y con una sola vez, con una sola pasada, ya junta se mantienen todo el mes. Tienes que y ser ella, tan no. grosero para decir lo que tenés. Bueno, una pasada. Y bueno, pero para que se entienda. El tema se llama ir de puta. Sí, pero no estoy diciendo que se la pasan a las meras. No, pero una sola pasada de tarjeta. Tarjeta de... Si le pagan con tarjetas. Sí, hay muchas que trabajan en departamentos, en pleno capital. Sí, como decir en muchos que lugares de Europa. Están organizadas. Como lugares de Europa, con las conocidas zonas rojas, donde bueno. Se trabajan así. Porque tienen su sueldo, o digamos, su comisión, lo que sea, más sus vacaciones, su recibo. Bueno, para mí, para eso está el cine porno. Se pueden tirar a esa... A esa profesión, ¿no? Si está, no está muy lejos, porque simplemente tienen que hacer lo mismo, pero frente a una cámara. Y le pagan lo mismo. Vale, pagan más. Hay mujeres... que se dicen trabajadoras sexuales, que están organizadas en Capital y en La Plata, que pelean por todos estos requisitos que vos estás diciendo, ¿no? Y hay otra parte de mujeres trabajadoras sexuales que no lo ven como un trabajo. ¿Lo ven como una necesidad, decís vos? Sí, ponele. O sea, una respuesta a una necesidad. Lo ven como algo totalmente degradante y no... Tuvimos una discusión con una mujer que trabaja sexualmente y de hecho nosotros le hicimos una pregunta de que si las compañeras de Amar, que se reconocen como trabajadoras y trabajadoras sexuales, ¿por qué ellas no se reconocen como trabajadoras? Y ellas dicen que no, porque tenés que poner el cuerpo y tenés que poner más allá de tu cuerpo pones. O sea, yo le digo, pero yo voy a trabajar y pongo el cuerpo. Sí, vos pones el cuerpo, yo pongo, sí, todos ponemos el cuerpo cuando vamos a laburar, pero creo que es más profundo el análisis que hacen ellas, digo, de no ser tan frías o de tiene que ver más allá de poner el cuerpo, sino que no quiero ser grosera tampoco. Sí. Pero por ahí si se entiende o no se entiende, díganme ustedes, porque no quiero ser grosera. No voy a ser grosera, porque vos sos un grosero. Lo que ella se refiere, hay dos definiciones de poner el cuerpo. Una cosa es poner el esfuerzo que genera el cuerpo y otra cosa es poner el cuerpo para que lo usen como una almohada. Claro, poner el cuerpo y pones la mente también. Claro. Digo. No, en realidad ellos ponen el cuerpo, pero sacan la mente como para decir, bueno, por algo dijiste que son frías, porque el hecho es ir con su mente a otro lado pensando que el porque tipo termina y se terminó el cuerpo te queda hecho pelota y la mente también. Sí. Obviamente que sí, porque no creo que el 100% de los que consumen eso, ese tipo de... O sea, lo que consumen la prostitución son personas que sean agradables hacia las mujeres que lo ejercen. Claro. Así que igual es un debate muy profundo, ¿eh? Sí. Digo. Sí, puede ser. O sea, en realidad es un debate profundo, pero primero hay que analizar o habría que juntar a un representante de cada... cada agrupación, como para preguntarle por qué cada cosa, y bueno, obviamente que descartando lo que es la trata de blancas, que es otra cosa muy diferente, es una esclavización. Y pero total, para mí es que... un paso ahí, están en ahí, digamos, no hay como un abismo, sino que están ahí al paso de ser esclavas sexuales. Para mí, no sé, la verdad. Desconozco. Bueno, o sea, los que no quieran seguir opinando lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Estamos a escasos 15 minutos de las 11 de la noche. También lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Tenemos un teléfono para opinar al aire, ¿cierto, Sol? Sí, 0237-466-6559. 0237-466-6559. Vamos con un temita de Estalla Estalla, banda que nos ha enviado también... ¿Cómo Balacera. Balacera, el tema Balacera, que de Doctor 4. Doctor 4. Doctor 4. ¿Cómo se dice? Doctor 4. Son de... Sí, ¿sabes que tuviste ese problema? Sí, nunca supe cómo desde se llama. De la secundaria que le dice así, Doctor 4. Y bueno, vamos con ellos que nos enviaron material. Estalla Estalla, ya volvemos. We'll be right back. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fecu@hotmail.com. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Últimos Sims. ¿Era Sims? Sims. ¿Qué dice? Ahí está. Ahí, mira. Ah, mandan un mensajito que dice: pasa Lady de Fan People. Lady. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Ahora vamos a empezar a leer mensajes dentro de un ratito de los que van llegando. Saludos y todo eso. Qué linda esta foto. Mira qué linda esta foto. Hubo gente que se aburrió con el tema de las prostitutas. Sí, porque deben ser unos machistas. Gente que no conoce. Mujeres. Ja, qué raro. Las machistas no pueden ser porque... ¿Quién no se aburre? ¿Quién se aburre? Las mujeres se aburren, ¿no? Los hombres. Está bien, pará, no te enojes. Vamos, pero pongamos a ver, yo tengo cara de enojada. Porque yo te digo algo. Sí. Yo nunca fui, estoy, digamos, en contra, pero... Sí. El que va no va, es como que yo vaya a jugar a la pelota hoy porque la voy a pasar bien, no me voy a aburrir. Puede ser es que haya... ¿Lo estás comparando como ir a jugar a la pelota? Vos me estás cargando. No, es algo que de ir a de cuando uno va a hacer algo va porque le gusta. Entonces... O sea que el lugar de la mujer ni lo pensaste en ponerlo... ¡Hola! Hola. Llegó Valles, recién estás, se estaba Valle? Sacando la camisa de fuerza del otro lado, estaba ayudando a Marian. No, me quedé viendo el cisnero. ¿Ah, sí? Pero... Che, ¿y tu cosa que tenías que tener? Que no me la puse ya ahora. Estás cometiendo una falta grave a tu... Bueno, ahora Aye se va a acomodar y va... Sí, igual yo ya me estoy despidiendo. Hacemos el cambiazo. Ah, sí. Bueno, hacemos el cambio de hora. El cambio de camisetas. Sí. Bueno, ¿llegaron más mensajes? Yo no tengo para leer. Yo tengo, pero lo leo en 5 minutos porque hay que pasar la hoja. Okay, sí. Así que bueno. Les recordamos... ¿Y qué dice? A ver... Ah, no. Sí. ¿Tenemos esos temas que nos pidieron? Lady de Fun People. O si no, Fácil Venir. Bueno, yo les paso un chivito. ¿Qué será Fácil Venir? Yo no conozco el tema, pero ya me suena a nombre che, a... chicos... Eyaculador precoz. Sí. Les paso un No, ahí los copio esto. Ahí está. Mando estos y listo. Ah, escritorio. Ahí. Y ahí listo. En un ratito tenemos unos temas. Ay, ¿qué pasó? Contanos tu historia del de por qué del día. Porque, ¿cómo te hinchaste el pie? ¿Jugando la pelota? No, iba contenta y me hinché el pie. Ah, eso es una pelotuda. Pero ¿qué? en un escalón, no, ¿cómo no, fue? ¿Cómo fue? No. ¿Caminando en la calle? Traté de esquivar a la gente y me tropecé y en vez de caerme... Te doblaste. Apoyé mi doble pie, sí. Y pará, ¿y qué hiciste en ese momento? En ese momento tenía ganas de llorar, te lo juro. ¿Y le decías a la gente? No, no le decía nada a la gente. Me quería sentar, pero estaba en el medio de la vereda. No me podía sentar. Fue re feo. Y fui al laburo igual. Gritaba, lloraba y gritaba, ¡no me miren! ¡No me miren! Y pensé que a mi mamá llamaba, me le puse, ¿para qué? No sé. Claro. Pero fui al laburo igual y tenía el pie re hinchado, qué sé yo. Tengo un mensaje. Soy Cristina Fernández y los escucho siempre. Ah, ¿qué Cristina Fernández será? Un nombre muy común. Sí, sí, sí. Pero sí. Conocemos. Que Sol salga del closet y confiese su peronismo. Sol, no, loco, ¿cómo te basta, agreden? ¿Cómo basta, te agreden, basta. El trotskismo trotskismo no garpa. No, no. ¿A quién perseguirán para desalentar el negocio? Pásame el número, voy a llamar a esa Fernanda. Ahora ya salgo de acá y voy a llamar por teléfono a esa mina. Y si el problema son las reglas y no las personas que las siguen. A ver, vuelvo a leer esa parte. Sí. Y si el problema son las reglas y no las personas que las siguen. Que las siguen, sería utópico cambiar el sistema de la lógica de mercado. Un amigo de Néstor. ¿Pero no era Cristina recién? Y bueno. Capaz que están juntos. Sí. Claro, capaz que están juntos. Medio y mensaje notamos cada uno. Sí. Claro, Fernández y y Cristina. Cristina Fernández y Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Bueno, no, mira, no sé, Cristina, que me estás acusando de qué. La verdad que no desconozco de lo que estás hablando. Mandame una foto en la que me hayas visto con la remera. Pero y el tatuaje de Vita que tengo en la cola, te juro que me lo saqué. No, mentira. No, ni en pedo. La verdad que me voy amargada con estas acusaciones. No vas a poder dormir. Oh, sí, no voy a poder dormir para nada. No voy a poder tomarme el vino que me compré hoy, riquísimo. Bueno, no, yo me voy despidiendo. Dale. Nos vemos. Ahora empieza la parte copada del programa. Sí, ¡Vamos! Sí, sí. Ahora empieza la parte copada del programa. Poné aplauso, Marian. Poné aplauso, por favor. Se va Sol. Se va Sol. Empieza la parte, la mejor hora del programa. No vengo entonces el miércoles que viene, porque para que me traten así directamente. ¡Vamos! Bueno, ¿tenés algún viaje que hacer? No vengo, directamente no vengo. Viaje la semana que viene. Bueno, no vengo, listo. Cerramos acá, no hay problema, yo me quedo en casa leyendo material que tengo que leer un montón para el Rojas. No, dice María. El único que me acepta es el pulpo Mariano, la verdad que. Bueno, despedite. Sí. ¿Vas a hacer como siempre? No, hoy estoy realmente re así como si me hubiera fumado una marihuana, re tranquila y... Bueno, el sábado... Acuérdense de pasar la data que toca a T de Tilo. Dale. En La Morena. Los detalles los das después. Oh, me llega un mensaje. Se va Sol. El que me invitó a salir la semana pasada. Sí. La anterior. Sí. Ah, decirle que mañana ya, Camilo se va con la abuela. Si quiere, podemos ir a tomar un café. Ah, un café. Un café al coñac. Sí, seguramente. Y poder leer poemas y hablar de filosofía. De fútbol, pará. Y de fútbol, obviamente, de fútbol, aunque no me gusta. ¿Qué cuadro sos? ¿Tú sabes? ¿O no lo querés decir? No lo quiero decir. Ah. Va a ser un misterio de tratar de conquistar al mundo. No, Camilo es de Racing, yo no soy de Racing. Como no, todos no. Los peronistas de Racing. No, boludo, no soy peronista, córtenla. Ni en tal pedo. Tal cual. Sí, sí. No. Soy de la... Estaba jugando la selección hoy. ¿Qué hoy a las 8 creo que juega con Ecuador. Ecuador. Bueno, chicos, me voy. No, bueno, chao, Sol. Pará, que estoy cansado. Y no me trates Sol, así. Que descanse, que nos vemos el miércoles. Hoy me maltrataste. Con más pilas. Ah, yo vivo, te maltraté. Sí, hoy ¿vos? Me maltrataste. Vos me censuraste. Ya vamos a hablar no en casa hablar. Cuando llegues. ¿Eh? Ya vamos a hablar en clases. En casa. Está vamos. Esos trapitos al sol lo sacan en la casa. Vamos escuchando un tema, nos vamos a la tanda y volvemos sin sol. Volvemos sin sol. Con un tema sí. ¿De Sin Sol? Sí. Ah, bueno, dale. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960. Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Volvemos a tratar de conquistar el mundo, sí, con Sin Sol. La banda Sin Sol. Tema Sin Sol. Saludos, Sol. Se fue el sol. Ahora estamos en plena oscuridad, disfrutando de esta última hora de tratar de conquistar el mundo. Sí. Si quieren mandar mensajes, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. O si no, Fecu. Al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O el teléfono de línea 466-6559, 466-6559. ¿Viste cuando estábamos hablando de tu tema de tu esguince? Que sé yo, llega un mensaje en el cual dice, anónimo, dice, alguien no sabe cojear. Claro. Te vieron caminando en la calle. Te habrán visto caminando y dice que, así que hoy hay que enseñarle. Ayer no sabía cojear, así que hoy hay se que arrastró enseñarle. Todo el camino. Yo sé quién fue la persona del mensaje. Resulta ser que yo digo, a ver, para ver si me sale la renga, porque cuando sí. Me llamaba el médico, yo tenía que más o menos hacer la renga y no me salía. Pero bueno, me duele el pie de verdad, lo que pasa es que no, tampoco camino renga. Claro, no, igual no hay que mentir. Es preferible decir me duele mucho y no, pero no, el no intentar cojear. El intentar cojear es Y no sentirlo realmente, no hacerlo porque no se puede, es más difícil que hacerlo porque te duele. Es más, ni siquiera pensás. Vos cojeás naturalmente cuando te duele, cuando no te deja usar el pie. Sí, o sea, seguramente. En este caso del pie. Yo no pensé que era un esguince y ni pensé que iba a tener que poner una bota ortopédica, mucho menos. Así que, claro. No sé. Y se alquilan esos, ¿sabías? Si me la da la RT mejor. Pero. Sí, obvio, obvio. Pero en el caso de que vos no sabías qué iba a pasar, sí, se alquilan por el hecho de que duran más y que también no la vas a comprar vos porque si tiene olor a pata. Te la barra social. Te llega un mensaje que dice, hola Fecu, pasé el número de mi hermana antes que salga de bañarse y lo escuche. Para chicos con buena onda. Si no me mata, ja, Ana. Así que bueno. Ana es la que mandó hace un rato, me parece. La... Entonces manda acá un mensaje, debe ser que pasemos este número, porque es la hermana de ella, claro. Para con chicos que con buena onda. Ella se si está ya bañando. Lo habíamos pasado, no sé si te acordás. No sé, el teléfono es 011-53-86-02-58. Chicos con buena onda. Con sí, buena anoten, onda. Anoten. Anoten. En 011 o 15, como lo quieran. 53 86 02 58 53 86. Es la hermana. Y sí, a ver, pará, a ver. Sí, es ese. Bueno, pero pará, tuve que salir para ver si es 15 53 86 02 58. Por lo visto está mandando mensajes desde el teléfono de la hermana, ah, que se está bañando. Que se está bañando, que los chicos sí. Que quieran. Ana, te olvidaste de decir el nombre. Sí, el nombre de la hermana. De tu claro. Hermana. Para que sepan, después dice Grosa Ashi con bota ortopédica. Es más cómodo igual que el yeso. Salvate el yeso. Seguro que sí. Aparte, pero no sí, tengo porque fractura. La puerta. Aparte de la pata ortopédica, cuando yo a dormir te la sacás. No, sí. No. Me dijo que las tres primeras semanas la tengo que usar las 24 horas. Para bueno, dormir también. ¿Y para bañarte? Bueno. ¿Te la podés sacar? Y sí. ¿Y el sello no te lo podés? El yeso. Yeso. Yo, no, me yo llevo tuve, yo tuve un esguince muy grande en el. ¿Cuántos días aguantaste sin bañarte? No sé. Me baño seguido, pero cuando era chica capaz que habría aguantado nah, un par de así, días. Ya con conciencia. No. ¿Vos, Darío? Todos tenemos una época. Yo aguanté bastante. 5 días aguanté yo sin bañarme. Yo aguanté, creo que y más. Y 5 días sucio, más. ¿No? Que fueron 5 días de reposo. 5 días que estaba de vacaciones. Yo cuando se va de vacaciones no se baño mucho. Yo tuve 2 intentos. ¿Y? Uno, cuando me quise hacer las rastas. Que solamente no me lavaba la cabeza y me bañaba. Bueno, y la otra vez que no me bañaba, que dije, a ver cuánto aguanto. Y aguanté bastante. ¿Cuánto es bastante, Darío? Y un par de, creo que 14, 15 días. Fue un récord eso. La verdad que cuando me cayó. Digamos, me imagino sí, si yo un estaba. Un día me agarró la lluvia y ahí me empezó a subir esos vapores y no me aguantaba ni yo. Pará, el momento que se sacó el calzoncillo antes de irse a bañar, digamos, al día que se iba a bañar, el día que se sacó la ropa interior, un tufo. No, porque me cambiaba. Lo que hacía era no me bañaba. Sí. Claro. Aparte no, yo siempre fui así, pero una vez dije, a ver cuánto aguanto, y me sigue el boludo. Pero es un garrón, viste, cuando salís, suponele, y por así por la nada te agarró el olor al chivo. Y vos te lo sentís, y vos decís, no, loco, los demás están sintiendo mi olor al chivo. Es como la propaganda, los que todo le aparece la nariz grande enseguida, no sé si la viste. Corte, no la vi. Y hace así, se siente olor, y de repente ve todo, narices grandes así, como y capaz que vos te bañaste una hora antes, pero te agarró el olor al chivo porque venías en el bondi con el sol que te daba justo, y la remera. Tenías la remera que te agarró el olor al chivo. Las remeras esas que hay, algunas remeras especiales. Que sí, las de nylon, la mayoría. Y bueno... Y llegás y lo peor es cuando vas a ver una piba y te querés matar. Y decís, oh, la puta madre, hoy no la pongo. Decís, hoy no la pongo. Mirá vos. No, hay situaciones difíciles donde decís, no sé, yo ya cambié hace mucho. Me bañaba. Claro. No, yo cambié hace mucho y empecé a usar antitranspirantes y con eso me olvidé. Directamente me duran bastante, unas 12 horas me duran. O sea, entre las veces que me baño... Claro. Me aguanta bien. Como bien, colgate bien. Total. Claro. Desde un baño hasta el otro, hasta el próximo. Claro. Sí. Rezado hasta abandona. Claro, así. Antes tenía otro nombre, ¿no? Porque era Rexina, puede ser. Porque me acuerdo que estaba Rexona y creo que tenía como el de hombre y el de mujer. Y después quedó uno solo. Pero estoy hablando de cuando éramos muy pequeños. No, vos eras. ¿Y alguien se acuerda cuál era el primer Axe que salió? El Aqua. ¿No era el Marín? El primer Marín, Axe por eso, de el todo. Marín, sí. Ah, bueno, Aqua, no sé, Aqua dijo. ¿Tuviste ese? ¿Qué sé Marín, yo? Marín. Marino, el Marín, para mí era el... ¿No se llamaba Aqua? El Air. ¿O se llamaba el Marín? Air. El no. Yo no sé por qué la otra vez llegué, viste, había estaba bueno. Lleno de desodorante, una bandera llena de desodorantes de Axe, y agarré y dije... El pensaba que empezaron con este, bueno, lo que yo recordaba sí. Que el primero era el Marín sí. Y ahora tenés hasta de chocolate. Sí. Son la verdad que sí, yo me puse a pensar una vez, yo me acuerdo del Marín y del Musk, son los dos más conocidos de Axe. El Musk. Sí, era el segundo, era como las dos competencias entre ellos. El segundo. Si vos no usás el Marín, usás el Musk. Era así, ¿vos era que muy sos Marín? Sí. Igual que el otro, el que es tierra y el que es aire, no sé si lo conoces. El Patrick. Pero después salió el Noir y no sé qué. Claro, pero había tierra y aire, sí, pero esos dos primeros eran como... Vos no usas este, usas el otro. Era Boca River, ¿viste? Una cosa así. Es verdad, es verdad. Che, que no mienta si no se baña. Y con la bota zafa bastante. Yo conozco una persona... Le mando un saludo a mi primo Marcelo, que es una persona que aguanta mucho sin baño. Está escuchando, está en San Telmo. No, la verdad que yo después de esa vez que intenté, nunca más intenté de hacerlo de vuelta. Yo he intentado, pero me termino bañando. Pero no porque si me baño. Igual, no sé, yo calculo que en invierno bajás más el rendimiento. Hay días que sí. No me tengo que bañarme. Es decir, no sé. Pero sé, aguantás 2 días. O sea, te bañás es verdad un que día, está esa pasa época. El día y al otro día te bañás. Existe la edad esa, como a los 13 años, que sí. Uno no se quiere bañar. Hay una edad en donde parece que compitiera el olor. El que tiene el olor a chivo más fuerte gana. Porque era así, había gente, tenía un amigo que usaba una campera, no sabés lo que, encerraba dentro de esa campera, no sabés lo que era. Y aparte a veces iba en cuero y con la campera nada más, y estaba todo transpirado, era un asco, la verdad que... En cuero era, y con la campera. Sí, era... Bueno, antes de pasar al tema pedido por Sofía, oyente de Tratar de Conquistar el Mundo, una de Fan People... Quiero decir que están convocando gente, que expositores o gente que venda artículos varios o de diseño propio, así como ropa, accesorios, lo que sea, para una feria acá en Moreno. Todo aquello, o algún artista, digamos, que también quiera exponer lo que hace. Todo aquello con SIM, todavía no tiene fecha. Sí. Pero todo aquel que lo quiera hacerlo se puede contactar a través de mail al Sofiet. 7@hotmail, así como se escucha, Sofiet 7, pero claro, Sofiet 7, manden un mail ahí todos aquellos que tengan ganas de exponer o vender algo, claro. Lo va a ver una feria acá en Moreno, lo están organizando, así que no se lo pierdan. No. Obvio, que para exponer. Después lo vamos a poner en el Facebook. Después lo posteamos en el Facebook porque es como que queda medio así recolgado. Sofiet, sí. Si no lo van a entender, lo van a escribir mal. Sí. Bueno, otra cosa que tenemos que son las bandas que sacaron discos últimamente. Así es. Para la Feria Independiente del Libro. Que se hace en. ¿Y tu Sengó era, Marian? En el Transformador de Aedo. Exactamente. En Feria Independiente de. En la Feria del Libro Independiente. Sí. Bueno, nosotros vamos, puede ser que estemos FM, llevando FM Moreno va a tener un stand en donde va a tener ciertas cosas y quiere llevar discos de las bandas de acá para promocionar tanto la radio como las bandas. Así que bandas que quieran vender sus discos, obviamente que la plata 100% para las bandas. Es para las bandas. La plata de los discos es para las bandas, no es para beneficio de la radio. Simplemente quieren promocionar también una parte de lo que nosotros estamos queriendo llevar a que se conozcan. Y si quieren traer los discos, que lo hagan, lo pueden traer acá. Saavedra 81, atrás del shopping de Moreno. Sí. Saavedra 81, golpean entre la puerta las 10 y se va yo. Si viene a la tarde, va a haber gente seguro. Vamos con Fan People. Dale. Orden fácil venir del trabajo, papi, tu nena no tiene nada. Está dentro de su panza y la alegre gente de este pueblo nos habla más de nosotros, no. Es fácil venir, tu orgullo está a salvo y tengo un vacío en mi corazón. Ahora es fácil venir, que de mí estoy tan fría en este cuarto, pero no tengo ganas de salir, yo quería tener a mi bebé, a mi bebé. Te es fácil venir, tu orgullo de mierda está a salvo. Te es fácil venir, yo estoy, tengo un agujero en mi corazón. Llamado. fácil venir. Volvimos a tratar de conquistar sí, el mundo. Fan People. Fan People. Sí, el tema fácil venir. Fácil. Un acústico. Cortito, cortito. Cortito. Seguimos, tenemos fechas para pasar. Le recordamos a la gente, bueno, como había dicho Sol, que antes de venir por acá se cruzó a los chicos de T de Tilo. Y de sí. Bueno, le pasaron la data para una fecha que van a estar tocando este sábado en, acá en La Morena. Acá nomás. Acá nomás, Bucha y Alcorta. Junto a Calle de Tierra, a partir de las 23 horas. Por hoy ahí. Pasé por ahí, y sí. ¿Viste? Dice La Morena, hay un cartel afuera, sí. La Morena, y arriba había un vasito, de, supongo del fin de semana, un vasito con cerveza y le cayó agua, ¿viste? Algo así. Estaba arriba del coso, me llamó la atención el hecho de que todavía siga ahí el vasito. Andás a ver de cuándo está. Puede ser de fin de semana, puede ser más viejo. Bueno, esa es la fecha que tenemos para este sábado, viernes. Derqui, me olvidaba, no sabía cómo se dice, porque tiene otro. No Cruce es Derqui, Cruce Derqui. Va a estar tocando los chicos de Bocha totalmente gratis en lo que es Alquimia Bar, ahí nomás tres cuadritas de la estación sobre Avenida de Mayo, Avenida de Mayo 300, sí. Así que no se lo pierdan. También a 23 horas. Las 23 horas acá tenemos la información. Sí, está lenta esta cosa, ¿no? Aparte, sí, sí, un poco sí. ¿Sabes? A ver, vamos a probar por acá. Por acá y acá, sí, acá. A ver si anda más, agarra más viaje ahí. Así que bueno, son dos fechitas. Ahora vamos a estar pasando más para este fin de semana. También le quiero mandar un saludo a la gente de la Rodolfo que estuve la otra vez con ellos. Y bueno, hicieron una movida muy linda en lo que es la plaza de Evita o el Boulevard Evita. Y bueno, ellos van a estar acá en el programa con todos los que armaron esa movida contándonos de que la van a seguir haciendo y bueno, qué es lo que quieren lo que, llegar claro. Y qué es lo que quieren hacer. Claro. Eso es uno. Otro, también tengo que mandar saludos, no me acuerdo quién, no me acuerdo que me dijo, sí, ¿cómo andamos? ¡Un saludo! Sí. Pero bueno, así que ahora cuando me acuerdo la digo, así que Le voy a mandar un saludo a Daniela que estuvo mandando mensajes hoy temprano diciendo que le mandemos saludos y le dediquemos un tema. Le gusta el programa, así que en un ratito le vamos a buscar un tema para Daniela y saludo, bueno, Daniela. Sí. El sábado también toca Escabarú en la Plaza Cumelem, la del vagón en Castelar a las 4 de la tarde. Así es. Muy bueno, linda plaza. Ahí linda para banda Escabarú. Sí, también. Sí, pero yo no tengo buena onda con los Escabarú. ¿No? Porque una vez iban a venir y últimamente dijeron, no vamos. Se no sintieron, siempre tenemos la onda con la banda. Se sintieron importantes. Entonces, bueno, pará, tan importantes. ¿Sabes que ahora un día 10 minutos antes? Un día, y ay, sí, antes, no, sí. Ni un día antes, el mismo día. Claro. Todo bien. Si quieren venir, vengan, pero otro día. Les puedo decir, cancelamos el programa. Claro. ¿Sabés qué? Pará. Pasamos te cuento. No, una chica, viste, me decía, siempre que me invita a otra chica, sí. Me deja plantada. Sí. Siempre me dice lo mismo. Siempre como una pelotuda me deja plantada, yo voy cuando ella quiere. ¿Y por qué no me deja vos plantada? No da. Pero dejala vos plantada un día, claro. Para que ella se cuente. Entonces, pará, agarre, me dice, te hice caso, me avisa la otra vez. Sí. Nos teníamos que encontrar re lejos, porque no es que nos vamos a encontrar en el centro de Moreno. Nos vamos a encontrar, no sé, corte. Sí, paternal, suponele. Listo, te veo ya a las 5. Claro. No fui, me dice, claro. No fui, la dejé ahí pagando. Re contenta. No, ¿qué hiciste? Yo decía, no, decía, joya, bien. Y no, todavía no tenía noticia de la piba de que si al ratito porno, llegó un mensaje, che, igual no, seguramente sale corriendo. Seguramente no fue la chica, porque siempre la dejaba plantada. Sí, así. Sí, seguro. No se hizo mucho problema. No, esta vez fue por la piba le invitó. Ajá. Entonces,

si alguien tiene una obra corta, así de teatro, para ese día, que se anote también. Ah, veremos. Así que, bueno, sin día definido todavía, pero que se anote. Así que lo pueden hacer por mail, todo esto va a ser por mail, a sofiet7@hotmail.com. Sofiet, lo voy a deletrear, sí, anote, sí. sofiet7@hotmail. Ajá. 7 con número. Sí. 7, justo, 7. La cruzo cada tanto a Sofi. A Sofía. Sofi. No, ja, ja, ja, sí, caca. Por su tobillo mocho. Le está dedicando un tema. Dice, pasate el tema para Aye por su tobillo mocho. Pasa, claro. Vamos a ver. A ver, para, te voy a preguntar. ¿Vos sabés de quién es? No, no, no. ¿De quién es, Sofía? Bueno, así que recuerden, todos aquellos que quieran exponer o hagan diseño, vendan ropa o accesorios, o tenga una obra y quiera, digamos, compartirla, unirse ese día, lo sí pueden hacer con el, con... Hoy estoy como muy trabado. Sí, sí, sí, estás muy traba hoy. A por mail, Sofiet7, y bueno, y ahí arreglan todo. Hagan un contacto la gente con Sofía. De Chimpansex, Cosme Dressing, claro, sí. Ni no, no sé quién es Cosme Design. Cosme Design. Ah, mira, ¿qué es esto? ¿Se canceló? No, ah, el otro. El de... Ah, no. O sí, qué sé yo. Pero bueno. Del último que ahí nos están pidiendo temas para pasar y sí, ahora lo todo por Facebook o por MSN. Facebook, tratar de conquistar al mundo. O MSN, Elion-Fecu, y me escriben a mí, yo voy leyendo como están haciendo ahora. O si no, en el Facebook, tratar de, todo junto, conquistar el conquistar el mundo. Claro. Ah, me llegó un mensaje. Si quieren mandar mensajes a nuestros teléfonos, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, Fecu. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, para salir al aire. Para llamar. 466-6559. 466-6559. Llamen que salen al aire. Vamos a la tanda de la media hora y dale, seguimos con más tratar de conquistar el mundo. Sí. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Seguimos en Tratada de Conquistar el Mundo, última media hora. Sí, última media hora. Tengo sí. unos mensajes que, digamos, me colgué en leerlos. Ajá. Y entonces, ¿ves? Ahora a ver, no sé si... Ah, no, te llegó recién. O hace 5 minutos, dice: chicos, rápido, porfa, pase el número, pero para chicos de 14 a 16, gracias. 14 a 16, jovencito. Sí, a esta hora tendrían que estar durmiendo. Claro, pero de protección al menor. Horario de protección al menor. 53-86-02-58. Aquellos chicos que quieran... Que sean menores, que sean entre 14 y 16 años. Que quieran conocer chicas. Sí, aquellos chicos que todavía no están durmiendo y que tienen ganas de anotar un número para conocer chicas, tiene que decir el nombre. Claro. Después dice... Bueno, manda otro mensaje pidiendo por favor que pasemos la dirección de mail, que la subamos al Facebook, que no se olviden. Sofiet 7 para la juntada, para la exposición. Sí. Después tengo, dice: hola chicos, en Sinsol todavía está Leandro. Saludos a Aye, Diego. ¿Leandro es el de Rulos? No, ese es Edo. Ah. No. Qué grande, Diego. Hay que ver, yo no me acuerdo los nombres de los cuatro, pero te averiguo en 2 minutos. Creo que el guitarrista era... Sí. Pará, que se me fue. Yo conozco... Emma. Bien, Emma, yo y ni me acuerdo el los nombres de todos. El de Rulo, me parece. No por nada especial, pero tantos nombres sí, que obvio, llega un momento que uno se olvida. Después otro dice, de Sol, que dice, que nos mandó hace como 15 minutos y no lo leímos, pero no a propósito, no me dijo. Dice: recién llego a casa, hoy la niñera escuchó. Manden saludos a Brenda, Sol. Bueno, ajá. Brenda, si todavía estás escuchando, sí, saludos. Si no vas camino a tu casa y ya llegaste o te quedaste escuchando, saludos, Brenda. Me llegó un mensaje de una chica que dijo si puede ella también dar su número para chicos copados. Bueno. Sí. Sí, ¿estás segura? Volvémelo a pedir. para llegar a más mensajes, pero los leo en 5 minutos. Estoy bastante mal, sigo con un poco de tos. Jorge dice, está muy bueno el programa. Nada más. Le mando saludos a toda la gente que pasó hoy por la radio. Que bueno, hoy llegué temprano y estuve con la gente de La Neurona. Sí. Ahí, estuvimos saludándolo en un ratito. Después estuvimos con la gente de Bar Blues. Que... Bueno, está bueno el programa, la verdad que... Buena música. Dije, sabe mucho. Sí, sí. En la reunión los conocí y son muy, parecen muy interesantes. O sea, hablamos poco porque fue todo tema de la reunión, pero muy interesante los muchachos. Le pasaron cosas similares a lo nuestro, a nuestra historia, que por el cual arribamos acá. Ah, mirá vos. Sí, sí. Suele pasar. El hecho de ir a una radio. FM Moreno será digamos, el rejunte de programas echados de otra radio. Sí, el Valle de los Caídos. Claro, de los caídos, de los inadaptados. No, de lo que intentan hacer radio y no pagar para hacer comerciales, qué sé yo, porque nosotros intentamos dar un mensaje y no solamente el mensaje del señor, que es así, como te rodean en otras radios y que el cual en este, por ejemplo, se puede seguir un estilo donde se pasa rock, se pasan distintas cosas, pero se mantiene más o menos un perfil. No se olviden de la fecha de artes, póngala en Facebook. No sé. Sí, sí, de lo que... De Sofi. Claro, pero todavía no tiene fecha. Por lo menos no me dijeron qué fecha tiene. No, porque se tienen que anotar primero. Claro. Y si cuanto más rápido se anoten, creo que más rápido será. Sí, sí, obvio. Bueno, pero... les voy a decir el número de esta chica. Dale, bueno, decilo. Chica. Se ve que está segura. Sí, está segura. El número es 1568-015010. 1568-015010. Lo que me dijo las preferencias de esta chica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Aye? Victoria. Victoria. Rockeros de 18 a 28. Ah, mira. Yo conozco uno. Ah, ja, ja, ja, ja. Que te pone la vida ahí. Sí, sí, me puso ja, ja, ja. Y bueno, no sé, te van a mandar mensajes. Sí. No me hago responsable. Decilo de vuelta, por ahí alguno se quedó sí, en el sí, medio, sí, en el no? camino, en el camino. El número de Vico entonces es 1568-015010. 1568-015010. ¿Sos vos? Sí, el mío. ¿Vos? El mío está haciendo ruido. Lo tengo roto. ¿Sabes? Decime. Hoy, viste así, mientras. Antes de venir acá al programa, me di cuenta, veía cómo ha sido un micro. ¡Ah! Me tengo que parar, me acordé de otra cosa. ¿Era lo que estuviste pensando y sufriendo tanto? Sí, sí. Ah, me acordé de otra cosa, te voy a decir fuera de aire. ¿Vamos a un tema? dale, vamos a un tema. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Mixtura? Vamos con Amar, Odiar, creo que se llama. Amar, Odiar. Me acordé de algo que tengo que contar a los chicos fuera del aire. Ana, Daniela y toda la gente que estuvo pidiendo temas. Y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Pasaba Mistura con Ámame, Ódiame. Es copado el tema, la verdad que sí, está bueno. No lo conocía, estaba muy bueno. Recordamos a la gente que la semana que viene va a estar la gente de Ficciones acá en vivo en el programa. El 27 y sí. El 4 de mayo, Springfield Punk Rock. Springfield haciendo temas. Varias veces hablamos sobre las bandas que tienen nombre de Springfield, ¿no? Hay más de una. Claro, recién te estaba preguntando sobre Maldito Flanders. Claro. Está Timmy O'Toole, está los Troy McClure. Ah, eso no sabía, no lo había escuchado. Son conocía. De allá, de la Ferrer, por eso. Los Troy McClure, qué buen nombre. Sí. Y bueno, Springfield y hay unos cuantos más. Ouch. Ouch, no, eso es lo que... Llamarada Moe creo que también está. No, jodeme. Sí, Llamarada Moe. Hay unos cuantos que son fanáticos de Springfield. Después, Juanita para, y Lostó. El escándalo del día. Del año. Hoy surgió en todos lados el tema de Juanita y todos criticándola por estar embarazada y estar a los besos con Martín Lustó, el ex ministro de Economía. Exacto. Nuestro ministro de Economía andaba a los besos con una señora casada y embarazada. O la señora casada y embarazada andaba a los besos con Martín Lustó. Claro, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Casada o separada? No, estaba con Manguera. Estaba. Sí. Hasta el día de la fecha. Cuando se dio cuenta que la filmaron, ¿quién es Manguera? ¿Viste que hay un video? ¿Eh? Sí, fue a buscar un manguerón, ¿viste? Manguera, el chileno. Para decir que. No sé. Manguera le dicen. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Vicuña, así. Benjamín Vicuña se llama el tipo. En este caso, la mina se había peleado con Fecu el Maraca. Empezó a salir con. Escriben por ahí. Empezó a salir con Benjamín Vicuña. Mira quién te lo dice. Se casó, ahora estaban por tener un hijo. Y resulta que. El hijo lo van a tener igual. Lo que pasa es que ahora no sabemos si es de. Claro. De el tema es ese, porque a Lustó le habían hecho una entrevista donde decía: tengo un amor prohibido. Y hace un mes le habían hecho esa entrevista. O sea que ahora el tipo debe estar en su casa solo pensando: ¿será mío o no? Manguera. Y yo calculo que la mina en su momento se lo tuvo que decir. O sea, pasó esto. Cuando se dio cuenta que le estaban sacando fotos y la filmaron, tuvo que ir corriendo a su casa a contarle antes que se entere por los medios. Ahora, así que se terminaron separando ahí en el momento. Yo creo que hay un problema de chimentos. Bueno, son cosas que pasan. Puede ser, pero... ¿Victoria? Bueno. Es solo un comentario, noticia del día, y para mí fue algo para agregar, darle color. Era interesante amarillo. Que Juanita Vial estando embarazada. Llega la final de Gran Hermano. Venía todo esto al tema de salir de putas, y bueno, salió de puta, salió coso, ¿no? La malparida. La malparida. Ahí salió, ¿cómo sería en todo caso? ¿Salió de chongos? Salió de chongos. No, como digo yo siempre, salió de putas. La mujer también. Ella salió de putas. Sí. En lugar de pero de sacarle la S. Ella no salió de putas. Salió de puta. Bueno, acá tu compañera te estaría. Sí. No te estaría permitiendo hablar. Creo que si se durmió el hijo de Sol, está puteando la casa, escuchalo. Está ahí, ¿para qué me mata de mierda? Sí. Bueno, un saludo, Sol. Que descanses. Bueno, cosas que pasan, viste, de la vida, sí. Esta vez le pasó a Juanita. Fue todo el murmullo que se generó después porque salió a defender a la mamá, a la abuela y todo. Así que fue. Se armó una bola de nieve. Che, mandó un mensaje Pato que dice: qué buena onda. Voy a tomar agua porque no doy más. Bueno, mientras que Darius se va a tomar agua, les recuerdo que tenemos otra fechita para este sábado. Sábado 23 de abril se fue. Hecho mierda, Darius. Se fue, pero no sé si vuelve. No sabemos si vuelve, boluda. Tiene que ir al hospital. ¿Vos decís? No, sí, tiene que ir al hospital. Todo. No, para mí no pasa, no llega la semana que viene. Para mí, capaz que si no vengamos, vamos a hacer un programa. Vamos a pasar así: silencio negro. Silencio negro. Claro. ¿Un minuto de silencio o decir que es mucho? Y no sé, pero 2 horas. Bueno, este sábado 23 a las 21 horas, los chicos de cuarta clase, amigos también de Tratar de Conquistar el Mundo, van a estar tocando con Afasia, Mentes Arruinadas y de Canguros. Mirá vos, de canguros. En la Junta Bar, esto queda en Morón, ahí sobre Rivadavia. No se lo pierdan. Cuarta clase, banda que clase, siempre está comunicada con nosotros y nos manda mensajes cuando van a tocar y todo eso. Le mandamos ahí un saludo a Mosca. Un saludo a Mosca de cuarta clase. Sí. Sí. Así que un saludo para Mosca y bueno. Va a estar sábado 23 a partir de las 21 horas, cuarta clase, afáciamente desarruinadas de canguros en la Junta Bar, esto que hay en Morón. No se lo pierdan que va a estar muy bueno. Encima, ahora viene... ¿Cómo es? ¿Qué es este fin de semana? Viernes Santo. Viernes Santo, como jueves. Viernes Santo. Viernes Santo. Después, ¿comés carne en Viernes Santo? ¿O son las que no comen? Naturalmente sí, pero vos comés... Yo como lo que venga. Ah, ¿vos comés lo que venga? Bueno, sí, ya sabemos. Comés lo que venga. ¿Cómo es esto? Y pero por ahí tu mamá no te da carne, ¿qué haces? ¿Qué? Mi vieja primero va a cocinar lo que venga, no le, ni se va a calentar en igual, un pescadito, lo un arroz. Importante es comerse un huevo de Pascua, ¿no? No, ¿sabes qué? Huevo de Pascua creo que no voy a comer. No va a haber huevo de Pascua este año. Pero sí es re rico el huevo de Pascua. Sí, es rico, pero no creo que haya. No, ¿un huevo de Pascua? A menos que vaya en el tren y me cruce alguno de esos que te lo venden a 5 pesos y son los más copados. Que están a punto de vencerse y vos se lo comprás, pero tan rico igual. Eso. Sí. ¿Sabés qué? ¿Viste que Maján tocaba el sábado pasado? Sí. Se cortó la luz en Cortés Arena. Ah, hubo muchos cortes de luz en... Hablando de tiempos. Comer cualquier cosa. Bueno, es retirado ese comentario de Fecu en el momento. Ipso facto. Mirá, 7 de mayo. Y sacó la tercera. 7 de mayo, no te caigas. En la sociedad de fomento de Villanita, ¿no era el 21? Que no se corte la luz. Bueno, 7 de mayo, no te caiga en la sociedad de fomento de Villanita en la fiesta nómade, festejando sus 5 años. Festejando, o sea, el cumpleaños, no te caiga. Se cortó la luz. ¿Cuánto tuvieron así sin luz? No sé, porque nosotros estábamos ahí, che, vamos a ver y no, se cortó la luz. Yo le mando un saludo a los de Mahan si están escuchando, que bueno, le dije que podría ser que vaya, que no. No fui por cuestiones de tiempo, porque fui a fiesta de disfraces. Ajá. ¿Dónde era la fiesta de disfraces? En la casa de una amiga. Vi fotos. Ese claro. Disfraz. El disfraz de ayer recopado. Mujer invisible fue. Está bueno, ¿eh? Pero boludo, fue más logrado de todo. Sé que no encontraba a nadie. Pero bueno. Igual hubo disfraces. ¿Qué? Aquaman, por favor. Encima, sí. No, Duffman se fue. No, mejor me muero. Fue Duffman. Y me quedé pensando mucho tiempo cuando vi la foto. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba el personaje del que se disfrazó Gonzalo? Chompiras. Chompiras. Había un chico que se disfrazó. Un chico, Gonzalo, un amigo, se disfrazó de Chompiras. Y yo no me podía acordar cómo se llamaba el personaje ese de Chespirito. Y uno fue de Don Ramón, que lo único que hizo fue ponerse un sombrerito en la cabeza. Y vos lo mirás y decías, ¡es Don Ramón! Encima con 3 birras arriba ya decías que era el verdadero. ¿Viste? Vos ya decías, ¡es el verdadero! Pero bueno. Después fue un nerd pelotudo. ¿Sabes? Al nerd también lo vi, estuvo muy bueno el disfraz. Che, que estaba bueno el disfraz. ¿Un nerd? Sí, de nerd. Fue uno de nerd. Maraca. Sí, lo de maraca no te voy a decir que no, pero... Fue cuando seas la ucha y comprate un huevo. Qué bebé. Tengo 2 para vos, Martín. No tengo rumbo ni destino. Así que bueno. Volvemos a recordar que la semana que viene, Ficciones haciendo en vivo. Acá algunos temas y después. 4 de mayo. Springfield. Así es. Que nos han traído unos aperitivos, los de Springfield. Sí, exactamente. Vamos con... Ah, ¿está el tema ese? Vamos con el tema de Benito. Ayer soñé una noche fría de invierno. Fue cuando te conocí y empezó este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto no era nada. Ayer soñé que cantaba para ti y aunque habría mil personas, solo estabas tú allí. Y comprendí cuando a solas te abracé que mi donde de pronto aparece a mi lado y me dice: amigo, no sigas llorando, que si ella te quiere, nada cambiará. Me mira a los ojos y me da un abrazo. Despierta, colega, y no olvides algo, que a veces los sueños hacen realidad. Ya llegando al final del programa. Sí, escasos 6 minutos nos separan de las 12 de la noche. Se termina el programa de Tratar de Conquistar al Mundo. ¿Pasaba? Benito Camelos, Ayer Soñé. Muy bueno, muy buena la banda. Loco, por favor, cierren con algo de Doble Fuerza. El viernes todos al cumple de Sonia, la mujer de Emil, cantante de Springfield. Diego. ¿Dónde Diego, queda la casa de Sonia? Diego, invito a todo el mundo. Sí, vamos todos. Sí. Ya vamos. El viernes, nos olvidamos de saludar a Lucho por su cumpleaños, fue ayer. Uy, ayer fue el cumpleaños de Lucho. Ah. Le mando un abrazo grande, espero que esté escuchando. Y yo le mandé. Y me olvidé, hoy que nos olvidamos. Sí, sí. Y que el viernes hace una reunión en su casa. Sí. Estoy invitado, no sé si hice mal. Bueno, pero no sé si hice mal, Pecu. Pero ahora también estás invitado al cumpleaños de Sonia. A mí no me avisó. De Sonia. Sí. Pero hacemos así al mediodía, vamos lo de Lucho, y a la noche lo de Sonia. Y después le mandamos un mensaje. Vamos a todos, vamos claro. Todos al ensayo de Springfield y después nos vamos por el de Sonia, ¿eh? Claro. Ensayo abierto. Ensayo abierto, listo. Dale, ya está, organizamos todo el viernes. 4 de mayo. Queda lejos de Springfield igual. Queda lejos de Springfield. No sé. Ahí se sí. Al lado de Shelbyville. Al lado de Shelbyville, es verdad. Ahora vamos a buscar en el GPS. Y no sé, bueno, es verdad, el 4 de mayo de Springfield, acá en Tratar de Conquistar el Mundo, van a estar tocando. Joya. Va a tocar. Estoy emocionado porque viene Springfield. Estoy emocionado, va a bailar Mike Tyson. Estoy emocionado porque está tomando. Bailando por un sueño. Lo vas a ver. A Tyson. Yo creo que siguen trayendo... ¿Se pegará con la Molly Molly? Nah. ¿Sabes qué? Siguen trayendo gente que está totalmente en la lona allá. Para que vengan a mostrar, para que vengan a mostrar miserias. No, estoy hablando de Estados Unidos. Vino Lorenzo Lamas. Pero ¿cuánto bailó ese? ¿Se llamaba la señora esta? La vendría a ser la Coca Sarli, pero de Italia. ¿Cómo se llamaba? La Chicholina. Vino gente que no era paraguaya. Era argentina, pero vivía en México. ¿Cómo se llama? Sabrina Sabro. Ah, sí, también. Después la viejita esa, ¿cómo se llamaba la viejita? La viejita. Sí, no me acuerdo, pero sí. Bueno, hubo varios. O sea, están incursionando en traer miserias de otros países. Gente legendaria que está en sus últimas. Y pero bueno, gente pero legendaria que está en sus últimas. Sonó bien. Hay que importar miseria. Che, no me da la garganta. Me voy a despedir porque no me da más la garganta. La verdad que hasta el miércoles que viene espero estar recuperado. Igual ya estábamos pensando sí, que estar sin voz el miércoles sí. Que viene. Bueno, cualquier cosa me llaman. Un saludo a todos los que estuvieron escuchando y me despido porque mi garganta no me da más. Chao, Dario. Chao, nos vemos en un rato. Y crina de cola, che. Vamos a despedirnos con un temita. Y nosotros también, sí, se va a dar. Ya estamos sobre la hora. Así que le mandamos saludos a toda la gente que nos escuchó por internet y por 90.1. Voy a decir la última cosa. Saludos a Vero. No te había sido. Me espere. Saludos a Vero. Che, loco, ojalá que llegue a casa y haya comida. Pues, hija. Bueno, este tema iba dedicado a mí, de parte de mi amiga Sofía. El último que cierra, Amor Obrero.